Hola Gisela, buenos días. ¿Qué tal para vos y toda la audiencia? Muchísimas gracias por llamarnos y convocarnos. No, por favor, gracias a ustedes por brindarnos estos minutitos. Venimos contando sobre el festival, veníamos contando un poquito sobre la ley de reparación histórica, que es el pedido principal, pero bueno, queríamos saber en primera mano, si te parece, podemos arrancar con la ley. Dale. Sí, a disposición para lo que necesiten, todo tipo de información, no hay ningún inconveniente. Para aquellas personas que no conocen, que por primera vez se van topando con que existe este proyecto, ¿de qué va la ley de reparación histórica? Este proyecto lo venimos presentando en el 2014, en realidad, y siempre ha sido cajoneado en diputados y senadores, no podía proscribir, no podía salir adelante. Esto se trata de la época de la represión de los edictos policiales, perdón, de la época de los militares y de la represión. Las sobrevivientes mayores de 50 años, ya que no tenemos aporte jubilatorio ni nada por el estilo, y para salvaguardar y para poder, digamos, compensar un poquito todo el genocidio travesti trans en Argentina que nos ha sucedido de una punta a la otra punta del país durante décadas, y nadie se ha hecho cargo del exterminio que nos han querido hacer con los delitos policiales, con la... Pero fue mucho más la persecución en democracia. En la época de los militares tenemos muchas compañeras que han sido enterradas NN, porque en esa época no teníamos el DNI, entonces era muy complejo, y muchas de nosotras no teníamos la documentación o demás, o por simple hecho de ser trans, nos enterraban NN. O sea, es reparar en significativo un poco de dinero, en reparar todo el daño que nos han hecho tanto la justicia, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿eh? Entonces es muy complejo y es muy doloroso recordar para nosotras todas las instancias que hemos tenido que vivir, atravesar y sobrevivir. Yo te hablo desde Ushuaia, Tierra del Fuego, por ejemplo. Estamos organizadas de una punta a la otra punta del país, del norte al este, del norte al este, del este al oeste. Bien, bien. Y habla justamente de la Al sur. exclusión de los derechos básicos en educación, salud, trabajo y vivienda. Eso me parece sumamente interesante en cuanto al acreditar, ¿no? En estos tiempos, viste, de negacionismo en la que todo hay que justificar, me imagino, y demás, habla de derechos básicos excluidos durante décadas. Que la gente no se haga la tonta. ¿Cuántas veces han visto una trans en una esquina? Que nos dejen de meter bajo la alfombra. ¿Qué tenemos que explicar? Lo que ya saben, lo que ya vieron, lo que discriminaron. ¿Cuántas veces nos tiraron agua caliente? ¿Cuántas veces nos tiraron huevos podridos? ¿Cuántas veces nos tiraron piedras? Vamos. Y los de la derecha son los primeros clientes. Entonces no seamos más hipócritas en la sociedad. No tenemos que estar explicando lo que ya saben, lo que ya vieron. Y se hacen los tontos, y ¿para qué están reclamando? ¿Y para qué? ¿Por qué no van a trabajar? Pero ¿se olvidan de los cómplices que fueron de todo lo que nos pasó? En las escuelas, ¿se olvidan de todo lo que nos discriminaron, el bullying que nos hicieron? Y encima nosotros tenemos que revictimizarnos y justificar lo que ya socioculturalmente saben. Así que los negacionistas que vayan a la cola. Muy bien. Erika, contame sobre, bueno, me parece sumamente interesante este proyecto y preguntarte sobre, bueno, sobre presentación, sobre el tratado. ¿Cómo está eso en cuanto al El proceso proyecto de lo ley? estamos armando, el proyecto lo estamos armando, estamos definiendo detalles, pero lo vamos a presentar. Perfecto, Más perfecto. tarde, más temprano lo vamos a presentar, estamos ultimando detalles y demás. Será ahora o un poco más adelante, pero lo vamos a presentar el proyecto. Estamos definiendo algunas cuestiones, algunas cositas, y el proyecto va a ser presentado. Perfecto. Lo que sí, que vamos a hacer un festival, ya que no se puede manifestar. El año pasado fuimos reprimidas, no golpeadas ni gaseadas, pero nos impidieron transitar por la calle, tuvimos que transitar por la vereda, hicimos igualmente un pequeño festival en la Plaza de Mayo, y para este mes va a ser, ¿cómo? Sí, digo. Y este año va a ser ahí, ahora se están todos invitados, todas las personas que estén luchando por derechos y que realmente acompañan al colectivo Travesti Trans y las personas que saben lo que hicieron y tienen momentos de indicarse para dejar de hacer el genocidio travesti que siguen haciendo hasta la actualidad. Bien. Hasta la actualidad hay crímenes sociales, hasta la actualidad hay crímenes de desidia y abandono, y más hoy por hoy con las leyes de este personaje que está en el poder, y no puedo creer que anoche ganó quien ganó, la verdad, un desastre, un horror. Sin duda. Erika, estuvimos chusmeando, es sumamente completo el festival. ¿Nos querés contar un poquito ahí cómo lo tienen pensado? Sí, vamos a estar arrancando a las 14 horas. Vamos a estar con una olla popular, luego distintos artistas, vamos a cantar el himno nacional argentino, porque es la patria trans y nosotras también somos argentinas, argentinos. Es un día antes del 25 de mayo, así que le pusimos la patria trans. La compañía de Patricia Rivas le puso la idea de la patria trans. Así que bueno, ahí estamos y vamos a estar hasta las 20 horas. Así que van a tener que mirarnos. Perfecto, perfecto, sumamente completo. Erika, te agradecemos estos minutitos y desde acá quiero que sepan que los micrófonos de la Tincu están abiertos, acá compartiendo y difundiendo sobre el proyecto de reparación histórica, sumamente interesante para difundir en cuanto a la presentación y hacer todo el seguimiento hasta que, bueno, hasta que sea ley, ¿te parece? Perfecto, lo importante es que sea escrito por nosotras y nosotros. Perfecto, ahí. Después lo vamos a presentar en forma individual y después, bueno, se harán los cabildeos pertinentes en diputados y senadores, en la comisión de diputados y senadores, para que pueda salir adelante el proyecto. Más tarde, más temprano, esto va a ser ley. Sin duda, sin duda. Erika, desde acá te agradecemos y bueno, y la tengo a disposición. Muchísimas gracias y a disposición nosotros también, para poder salir al aire, poder salir adelante con todo esto y mantenerles al tanto. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la comisión de prensa que se han hecho el contacto con ustedes, y también agradecida y agradecidos a todas las comisiones que estamos trabajando arduamente para que todo se salga prolijo y con respeto. Así que esperamos que también desde las fuerzas de seguridad también tengan respeto, porque estamos en una plaza, no estamos haciendo nada que les impida el protocolo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Y hacemos la invitación 24 de mayo a las 2 de la tarde en Plaza de Mayo, La Patria Estraba y la ley de reparación histórica en este pedido que desde aquí, bueno, vamos acompañando en cuanto a la difusión. Muchas gracias, Erika. No, de nada. Igualmente quería decirles que el documento que vamos a leer va a ser entregado a todas las entidades públicas Perfecto. gubernamentales. Perfecto, hecha ahí la aclaración. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y bueno, y ahí el 24 de mayo a festejar por sobre todas las cosas. No, muchísimas gracias. Un saludo a toda la sociedad, al programa y a todas mis compañeras y compañeros y compañeres que están acompañando y apoyando. Gracias.